Empezamos a ver las bienaventuranzas. Vamos a ver las dos primeras para los que no, para los que están habitualmente acá. Las bienaventuranzas es un discurso que Jesucristo le entrega a los discípulos. Y es un discurso que le entrega a los que recién están conociendo el camino del Señor. No es como nosotros a veces pensamos ahora, un mensaje así como que tiene que ser entregado cuando ya uno lleva un cierto tiempo en Dios, sino que este mensaje Jesús se lo entregó a gente incluso que ni siquiera se había bautizado, que era muy nueva en todo esto del cristianismo. Y ustedes saben que el mensaje del Sermón del Monte toma los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, pero las bienaventuranzas están en el capítulo 5. Y la semana pasada simplemente vimos que las bienaventuranzas contienen como... A mí no me gusta mucho usar las palabras clave, secreto o fórmula porque es como estamos llenos de eso de repente. Es como 5 pasos para tener prosperidad económica en su vida, ya 7 pasos para ser feliz, a veces parece como autoayuda. Y muchas veces en el mundo cristiano también caemos en lo mismo. O sea, ¿cómo usted puede ser lleno del Espíritu Santo siguiendo estos 4 pasos? O sea, Dios no tiene estructuras. Es cierto que existen algunas claves, es cierto que existen algunas cosas. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Pero, como digo, a mí no me gusta mucho usar esas palabras, pero sí, acá en las bienaventuranzas hay ciertas claves que a uno le muestran cómo ser... tengo problemas de voz porque estoy cambiando la voz. Ustedes saben que en la adolescencia sucede eso. O sea, en realidad todavía estoy afónico del día jueves, ¿ya? Los que entienden, entienden, y los que no, no, ¿ya? Entonces, este es un mensaje que tiene que ver con la gente que recién está conociendo al Señor y tiene claves de cómo ser feliz. Eso que en este tiempo suena como muy liviano. Si a uno le dicen, porque estamos llenos de libros para que a uno le muestran cómo ser feliz. Y lo que vimos la semana pasada, que el término bienaventurado, en el fondo, bienaventurado, dichoso, feliz o bendito, depende de la versión de la Biblia que usted tenga, pero la más conocida es bienaventurado, los pobres en espíritu, bienaventurado, etcétera, significa un contentamiento, por así decir. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a ir? Aquí se inunda el tiro. No se puede cruzar en la esquina, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer cortito. No, cuando es trueno cae un rato agua fuerte y después más fuerte. No. Entonces, significa poder, bienaventurado significa ser feliz independiente de las circunstancias. No puede ser mejor que hoy día, ¿eh? Independiente de las circunstancias, independiente de que el clima esté bueno o malo, independiente de que mis circunstancias económicas sean buenas o malas, independiente de que de cómo sea mi ¿cómo se llama? La complejidad de la vida que yo estoy viviendo, si tengo muchas dificultades o no, independiente de eso, el Señor muestra en las bienaventuranzas que puede existir un estado de ser feliz únicamente porque uno conoce a Dios y porque está manteniendo ciertas cosas en su vida. Y pusimos de ejemplo a Pablo, que Pablo cuando estaba en la cárcel, encarcelado, él era una persona feliz. Pablo y Silas cuando estaban en el libro de Hechos estaban encarcelados. Y vimos que estaban puestos en el cepo con su... Está aprobando el Señor lo que estamos hablando hoy día. Por eso es que Él da la aprobación así. Y estaban sus pies con grilletes en estas bolas así para que no se movieran. Pablo y Silas estaban presos, estaban en la última celda, pero ellos alababan a Dios con todo. O sea, ellos eran felices aunque estaban presos. Y el que no era feliz era el carcelero, que aparentemente estaba libre, pero estaba preso de un montón de cosas. Entonces las bienaventuranzas implica algunas claves que el Señor nos da para que nosotros podamos tener un cierto es una condición del corazón. Eso es lo que queremos decir, del corazón, que no tiene que ver con si yo tengo mucho o no tengo mucho. Por supuesto que ayuda a tener una cierta estabilidad en la mayor cantidad de áreas posibles, pero ni eso a uno le garantiza que uno pueda ser medianamente feliz. La felicidad comienza cuando uno conoce verdaderamente a Jesús, cuando Jesús da paz, cuando uno, a pesar de las tremendas dificultades que uno pueda estar viviendo, sabe que hay esperanza, sabe que hay una salida. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, O sea, podemos andar en un valle de sombra y de muerte, ya la angustia máxima, pero sabemos que en un momento dado el Señor va a aparecer y nos va a tomar y nos va a impulsar y nos va a dar ánimo. Entonces, veíamos eso, y partiendo de la base que este mensaje del Sermón del Monte, como el que el título es un mensaje de discipulado, es lo que le dan todos los estudiosos de la Escritura, las dos primeras bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cosas que, a la luz de la sociedad en la cual vivimos hoy día, incluso son signos de debilidad. Hace un par de semanas, cuando estábamos en la introducción, yo le dije que Nietzsche, famoso filósofo alemán, en algún momento lo llamó la declaración de los débiles y de los esclavos. Esto de la bienaventuranza, o sea, decir bienaventurados los pobres en espíritu o bienaventurados los que lloran, eso lo considera ya como el símbolo máximo de debilidad y de esclavitud. Porque el Señor lo que está diciendo acá, podría haber dicho bienaventurados los que tienen todas las riquezas, no sé, bienaventurados los que gozan de excelente salud, bienaventurados los que tienen una familia de Gringolandia, así que todos son todos... Oye, entre paréntesis hay un aviso de Falabella, esto es un bonus track, que me carga, me patea, me revienta, que tiene que ver, porque son todos niños rubiecitos. No tengo nada contra los niños rubiecitos, ya, no tengo nada tampoco contra las hermanas, porque son todas rubias de repente, o sea, no tengo nada contra eso, ya, pero en general, ya, hay algunos también que se tiran su, ya, pero es un mensaje en el cual... son todos rubiecitos y que uno va a tener un viaje, que el otro no sé qué cuestión. Y yo digo, pero qué irrealidad, ¿por qué no hacen un aviso que sea real? Real. O sea, eso es real para un 5% de la población de nuestro país. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Ya? Entonces, aquí viene la unión, porque tampoco es un desvarío así nomás que se me ocurrió. Sino que eso es lo que a nosotros la sociedad nos muestra como felicidad. Es cierto que si usted tuvo la oportunidad, y aquí no tiene nada que ver, de nacer rubio, ojos azules, se le abren muchas más puertas. Es cierto. Pero eso es por una tontera que tenemos nosotros sociológica en nuestro país. Es cierto, en esos avisos que ahora dice que está prohibido, en los avisos se busca, o sea, se ofrece empleo, buena presencia pone. Ahora no se debe poner eso por ley. Por ley usted no está obligado a poner su foto en los currículums. Porque sabe lo que pasa, que yo he visto eso, y la Sara también sabía cuando trabajaba, que sea en recursos humanos o lo que fuera. Van viendo, no es que ella lo hiciera, no, ella no está en eso. Van viendo los currículums. Este feo, feo, fea, fea, feo, feo. Este, pum. Ni siquiera, en serio, hermano, ni siquiera ver qué calificaciones tiene. Todo entra por la vista. ¿Ah? Y obviamente la universidad. ¿Ya? O sea, usted no está obligado a poner el colegio en el cual estudió. No está obligado, no tiene por qué hacerlo. O sea, por ley, pero el problema es que eso no se cumple. En Estados Unidos son muy rígidos en eso. Uno no debe poner ni fotos, ni dónde estudió, ni religión, ni nada de eso. Pero acá todavía estamos a años luz en algunas cosas, en otros estamos bien. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas externas que a usted le ayudan a ser más feliz o no, pero Jesús no funciona así. Y gloria al Señor que Jesús no funciona así. Porque si el Señor dijera únicamente los rubios ojos azules se van a salvar, estaríamos todos sancochaditos. Po. Porque aparte el Avero, yo creo que en forma natural es rubio ojos azules. No hay nadie más, po, ¿me entiende? Nadie más. Entonces, o tendría que ir cambiando el mensaje del Señor de país en país. En África tendría que haber dicho, entonces, todos los negritos así bien oscuros, o sea, ¿me entiendes? No. Para llegar al Señor no se necesita. Bueno, tú, Maca, también, ya, para que no te sientas mal. Ya, bueno, ya, está ahí allá haciendo señas. Entonces, pero el Señor no funciona así. Él podría haber dicho, felices o bienaventurados, como les digo, los que tienen buena presencia, los que tienen buena educación, los que han conseguido todo en la vida. No, él dice, las dos primeras dice, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Los pobres en espíritu porque de ellos va a ser el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y eso tiene que ver un poco con las palabras que usa para cada uno de los términos. Cuando habla de pobres en Mateo 5:3, que es donde está el bienaventurados los pobres en espíritu, él se refiere de un punto de vista espiritual